A los pies de las estatuas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il erguidas en la colina Mansu, colocó ramos de flores y les rindió homenaje la delegación de coreanos en Japón por recordación, encabezada por Oh Hyung-jin, asesor permanente del Instituto de la Historia de Coreanos. La delegación llegó el día 15 a Pyongyang en ocasión del quinto aniversario del deceso del dirigente.